9:37 la hora en todo el país, y nos metemos en el primero de los temas del día, en este caso del orden local, y tiene que ver con la denominada Villa de Paso, un lugar conocido por prácticamente todo el mundo en nuestra ciudad. Y lo cierto y lo concreto es que hace ya poco más de 11 años que comenzó el proceso del llamado traslado de la Villa de Paso y la relocalización de esos vecinos y vecinas en muchos lugares de la ciudad de Mar del Plata, y todavía está inconcluso este proceso. Desde la Unión Cívica Radical, y más concretamente la presidenta del bloque de ese partido, Cristina Coria, denuncian desidia por parte del Ejecutivo Municipal en finalizar con esta tarea. Estamos en comunicación con la concejal Cristina Coria. Cristina, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Cristina ya hacía una breve introducción de este tema, sí, del llamado traslado de la Villa de Paso, que es algo histórico en la ciudad de Mar del Plata y parece que es una historia de nunca acabar. La verdad es que en estos años claramente no ha habido la voluntad de avanzar con el tema, y cuando uno no avanza con procesos que son tan complejos como este, corre el riesgo además de perder todo el trabajo anterior. Aquí cuando el intendente Pulti asumió como intendente por primera vez, faltaba finalizar un 40% del traslado, y la verdad es que prácticamente nada, un pequeño porcentaje solamente de avance, muchas promesas a los vecinos, poco énfasis en la finalización o los trabajos de concreción de las viviendas, que por supuesto son parte inescindible del proceso de traslado, y con el agravante de que si se descuidan esos lotes, si se descuida la limpieza, si se descuida la seguridad, los mismos, digamos, podemos empezar con un proceso a la reversa, digo, que nuevamente comiencen allí las instalaciones de familias o de viviendas o de unidades, cuando ya como ciudad, porque yo creo que este fue un tema seguido por la ciudad, quizá por la zona donde está enclavada y por la historia que tuvo en el lugar y por la cantidad de proyectos y de planteos y de trabajos que hubo que hacer con los distintos niveles de gobierno, digo, no podemos permitir que eso se pierda. Por eso nosotros estamos planteando dos cosas que de alguna forma surgió, veníamos conversando con distintos concejales precisamente de este tema, de lo poco que se había avanzado y del poco interés que mostraba el intendente con esta cuestión. Digo, hay temas que se toman como temas centrales, como temas de Estado, y hay otros temas que quedan en un segundo, tercer plano, y eso hace que no se avance. Entonces, hubo una cuestión previa a raíz de situaciones de falta de limpieza y de inconvenientes en el lugar, y nosotros decidimos plasmar lo que veníamos pensando desde hace un tiempo, que se debe reactivar la comisión pero de erradicación de la misma, pero que además debe incorporarse el Consejo Deliberante, ya que en otras mesas de trabajo, como en el caso del plan de urbanización de Villa Evita, la participación de los integrantes del Consejo, junto con el Ejecutivo, junto con los vecinos, junto con instituciones de la zona, viene dando un resultado bastante bueno y ha movilizado un tema que también estaba sumamente demorado. Por lo que usted nos dice, esta primera medida requeriría la modificación de una ordenanza para incorporar representantes del Consejo en la comisión. Y esto ya de por sí... Por eso hemos planteado una comunicación para que se reactive y un proyecto de ordenanza para que se modifique la conformación de la mesa. Cristina, concretamente, ¿de cuántas familias, de cuántas personas estamos hablando que todavía restan ser trasladadas? Y consultarle respecto de las posibilidades, digo, hoy por hoy en concreto, ¿se sabe, o al menos en los papeles existe, a qué lugar serían relocalizadas o deberían ir esas personas, esas familias que todavía están viviendo en ese lugar? No, entiendo que esto es parte de la demora en el proceso. Primero, reactivar la comisión de trabajo implica, por ejemplo, tener la información del censo actualizado, que con claridad en los papeles, en el registro oficial. Y por otro lado, realmente poner en blanco sobre negro cuáles son las posibilidades que se están planteando. Y la verdad es que como el tema, no sé si hay alguien en este momento en el municipio que esté trabajando sobre el mismo. Digamos, ese es el primer gran inconveniente. Entonces, si hay algún sector o secretaría trabajando, bueno, lo mejor es que nosotros lo visibilicemos, veamos la información con la que se cuenta, la información faltante, y si hay verdaderamente un cronograma, si ya está establecido la conexión entre la familia y el lugar donde supuestamente se lo piensa trasladar. Digo, uno en lo que sabe no están las viviendas y los proyectos que en su momento se plasmaron. Pero bueno, como no nos queremos anticipar sin tener una información oficial, por eso es que necesitamos que esto nuevamente se ponga en funcionamiento. Según la ordenanza 15.831, ¿quiénes deberían conformar la comisión? Bueno, sectores del Ejecutivo, diversos, y los representantes de los vecinos, unos elegidos por la sociedad de fomento y otro por los vecinos del lugar. Uh-huh. Y eso efectivamente... Nosotros lo que estamos planteando es que también se incorpore el Consejo Deliberante. Quizás se necesite alguna ordenanza o no, quizás se necesite un consenso. Estamos también en un momento en un fin de gestión, independientemente de quién resulte victorioso en octubre. Digo, me parece que las gestiones tienen un plan de trabajo, tienen un comienzo y tienen un cierre. Evidentemente este tema no ha estado en la agenda de estas dos gestiones del intendente y nos gustaría saber cuál es la opinión del oficialismo con respecto a este tema. Digo, uh-huh. Si hay temas que desaparecen de la agenda y de la discusión, este ha sido uno de ellos. Cuando ha sido un tema central, ha sido un tema de muchísimo trabajo por parte de la gestión del intendente Katz. Creo que todos visualizamos al doctor Oscar Pagni compenetrado con este tema, trabajando día a día. Se hizo un esfuerzo muy importante. No es fácil avanzar en un proceso de erradicación y además de erradicación, generando también la posibilidad de una vivienda digna para los ciudadanos. Digo, son temas que no son fáciles y nosotros creemos que, bueno, que este trabajo no puede quedar trunco o no puede quedar, por ejemplo, siendo el intendente Pucci sin haber dado una explicación acerca de por qué tantas promesas incumplidas, tanta generación de expectativas por parte de quienes aún están viviendo allí. Y si hay una línea de trabajo, bueno, seguramente todos estaremos encolumnados trabajando porque este es un tema que tiene un impacto social, es una parte de la agenda vieja. Nos gusta tanto ahora y muchas veces lo escuchamos hablar de la agenda vieja y de la agenda nueva. Bueno, esto es una deuda que tenemos todos, desde la política, desde el municipio, pero puntualmente esta gestión que no ha hecho nada por cerrar este viejo tema. Cristina, quiero consultarle respecto del una vez erradicado definitivamente, una vez hecho todos los traslados y quedado deshabitados esas manzanas. ¿Bajo la órbita de qué va a empezar a depender? Estoy escuchando muy, muy bajo. ¿Hola? Por favor. ¿Hola ahora? ¿Hola? ¿Ahora me escucha mejor? Un poquito mejor. ¿Le consultaba? Estoy en la calle también, claro. No es responsabilidad de ustedes. Sí, un saludo a la gente de la telefonía también, que no colabora muchas veces, no importa. Que no colabora mucho, no. Exactamente. Le consultaba respecto de la posesión de esas manzanas, de esos terrenos, una vez que queden deshabitados, ¿qué va a ocurrir con eso? ¿Bajo qué jurisdicción va a quedar? Efectivamente, era lo que estábamos... se reafirma la idea de las empresas de teléfono. Hola, Cristina. Cristina, se cortó. Vamos ahí a volver a llamar, se cortó la comunicación, venía fallando la comunicación y finalmente se cortó. Estábamos hablando con la concejal de la Unión Cívica Radical, Cristina Coria, respecto de la historia de nunca acabar sobre el traslado de la llamada Villa de Paso. Lo cierto es que la gente que vive ahí y la que vive en los alrededores no le dice la Villa de Paso, hablan de la Loma. Somos de la Loma y quienes no viven ahí se refieren a la gente que vive como la gente de la Loma. No, la gente gente que vive y conoce esa realidad no habla de Villa de Paso. Pero lo cierto es que es una historia de nunca acabar, no hay forma de que se termine con el traslado de esta gente. Es un tema que nosotros desde nuestra radio hemos seguido muy, muy atentamente y hemos hablado muchas veces con la gente que vivió en ese lugar. Y en muchas ocasiones oponiéndose al traslado, estábamos hablando de gente que vivió en ese lugar durante 30, 40 años que no quería trasladarse porque había vivido toda su vida en ese lugar, tenía su familia, sus raíces, su sociabilidad hecha y construida en ese lugar y no querían ser trasladados en muchas casas a barrios como Belisario Roldán, El Martillo, Pueyrredón, muy lejanos a donde vivían. Con todo lo que eso implicaba, lo cierto es que no hay forma, ¿no? No nos podemos volver a comunicar y estamos intentando una vez más comunicarnos. Le mandamos un saludo a la gente de las empresas de celular, no importa cuál de ellas, todas son la misma porquería, y hace muy complicado que uno pueda mantener una conversación telefónica en este momento. Así que ahí estaban las cosas, este proyecto de comunicación para reformar la ordenanza que establece la conformación de la comisión para el operativo de traslado de la denominada Villa de Paso, que aparentemente, según lo que denuncia la concejal Coria, está absolutamente vaciada, no tiene ningún funcionamiento, y lo que están reclamando es que se incorpore a representantes del Consejo Deliberante para darle un nuevo impulso. ¿Estamos en comunicación de nuevo? Estamos. Hola, Cristina. Hola, Cristina, ¿me escucha? Cristina, ¿me escucha? Sí, escucho. Ahí está, bueno, milagro. Funcionó. No, nada que perdonar. Son, como dijo usted, nos excede a nosotros y a usted también. La última pregunta antes del corte era sobre la posesión de esos terrenos, una vez ya deshabitados y quedados ahí a disposición. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Bajo qué jurisdicción quedan esos terrenos? Esos terrenos oportunamente fueron expropiados, que fue también parte del trabajo grueso que hubo que hacer oportunamente, por lo tanto entiendo que el municipio tomará la decisión de qué hacer, si puede lotearlos para viviendas o para otro tipo de emprendimiento, puede dejarlo para espacio verde o para un espacio comunitario. Digo, entiendo que se definirá. Yo creo, si mal no recuerdo, porque esto ya estoy hablando de un proceso de más de, en este aspecto, de 11 o 12 años, creo que no tiene un destino específico, digo, que puede todavía optar por algunas de las posibilidades que se tiene cuando uno tiene un inmueble propio. En este caso el municipio tendrá que decidir. Y ustedes, creo que la idea central había sido lotear y recuperar, y además para seguir invirtiendo en las zonas donde ya se han efectuado algunas de las relocalizaciones o las que se piensen hacer. ¿Cuál es la idea actual? La verdad es que no lo sé, quizás sea un tema o otro de los temas que habría que discutir cuando realmente se tenga la disponibilidad plena y efectiva de todos los lotes. ¿Y usted personalmente o en el bloque de la UCR tienen alguna idea de qué hacer? Y esto lo junto con que estamos en un proceso electoral y es posible, es una de las posibilidades, que ustedes de la Unión Cívica Radical sean la próxima gestión del municipio y tengan que completar este trabajo. No, yo la verdad es que personalmente no es un tema que en este momento hayamos vuelto a conversar. Sí, oportunamente, y vuelvo a remitirme a aquellos años cuando se dieron todos los pasos legales para avanzar en este proceso, tengo entendido que la idea había sido lotearlo. Ahora también me parece que así es, que puede seguir siendo esta, digo, también hay que repensarla a veces con el transcurrir de los años. Este tema debería haberse concluido hace aproximadamente 10 años y todavía estamos sin poder avanzar, así que probablemente esto haya, por lo menos, que rediscutirlo. No sé si tomar otra definición, pero por lo menos rediscutirlo en el marco de qué es lo que se plantea hacer en cada sector de la ciudad, sobre todo en ese sector, que si bien no es un sector céntrico, es un sector de alto valor, en una zona que además hoy está planteada y dentro de los lineamientos del plan estratégico también tiene un tratamiento en particular por sus características. Digo, entiendo que nuevamente debe ser una decisión a tomar. Uh-huh. Cristina... Pero la verdad, si me dicen sí, hoy estamos discutiendo, uh-huh. fíjense que todavía estamos discutiendo cómo se termina la relocalización. Claro. Todavía, la verdad es que no estamos en tiempo, sí podría ser de pensar, pero no, honestamente no es un tema que esté en el momento en el debate. Uh-huh. Cristina, le agradecemos mucho la comunicación, que tenga un buen día.